Radio. Doce y nueve, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos para entrar en el tiempo de la actualidad local. Vamos a informarles a continuación de novedades y también del trabajo que se está desarrollando por parte de la Delegación de Salud en el Ayuntamiento de Ubrique. Para ello vamos a contar con su titular, con Virginia Bazán, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues son diferentes asuntos dentro del ámbito sanitario de los que nosotros vamos a informar a continuación. Y vamos a comenzar precisamente, si te parece, hablando del Centro de Educación Infantil Temprana, en el que se está trabajando precisamente en estos días en lo que es el desarrollo, ¿no?, de las instalaciones que van a albergar este centro en particular y que posiblemente de cara a inicios del próximo año podría estar ya en funcionamiento en nuestra localidad. Es algo que nos ha avanzaba ayer la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y en el que, bueno, pues podíamos destacarlo también, ¿no?, precisamente con la delegada de Salud, conocer un poco con profundidad el proyecto del Centro de Atención Temprana que se va a instalar, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, así es, ¿no? Ya lo avanzaba nuestra alcaldesa ayer y, de todas formas, pues, la verdad es que es un éxito, ¿no?, para este equipo, ¿no?, de gobierno, ¿no?, pues en la concepción por parte de la Junta de este Centro de Atención Infantil Temprana, ¿no? La idea de la consejería, ¿no?, dentro de salud, pues la idea era, pues, adecuar centros de atención temprana con zonas básicas de salud, es decir, Olvera, Villamartín, Arco, Ubrique, son todas zonas básicas de salud, y Ubrique era la única zona en la que no tenía un centro de atención infantil temprana, ¿no? Y ya pues parece que sí, ¿no?, que eso va a ser una realidad y que está ahí, ¿no? Yo creo que Ubrique, por el número de población y por el número de personas que asisten y que acuden a este servicio, pues le corresponde pues ese centro, ¿no?, y que esos padres y esos niños, pues esa familia, no tengan que desplazarse a pueblos colindantes, ¿no? Y ya es una realidad. Y ya, como bien comentó ayer nuestra alcaldesa, pues ya se están haciendo todas las obras de adaptación del edificio y los colectivos también estamos haciendo los cambios de ubicación y demás para que todo se pueda desarrollar de la mejor forma posible, ¿no? La Junta, pues, ha firmado con diferentes empresas, ¿no?, y entidades locales, pues ha hecho diferentes conciertos, ¿no?, y pues va a recoger pues un incremento importante, ¿no? Son un incremento de unas 3.200 plazas a nivel andaluz, ¿no?, para que estos niños puedan acceder a este servicio. Y hablamos de 11 unidades de atención temprana nuevas que se han creado dentro de las 8 provincias andaluzas, ¿no? Y una de esas 11, pues, Ubrique, ¿no? Y, como ya sabemos, una atención que se presta a niños de 0 a 6 años con trastorno, pues, de desarrollo o riesgo de padecerlo, ¿no? No solamente en ese hay un modelo regulador, un decreto que ha establecido la Junta de ampliación de ese servicio a esos usuarios y esas nuevas unidades de atención infantil temprana, sino que ese decreto también regula pues ampliar el tiempo de las sesiones de 45 minutos, que eran a 60 minutos, ¿no?, de atención en cada sesión a estas personas, ¿no? Y pues nada, pues sabemos que ha sido, que es un éxito, que nuestros ubriqueños pues se van a beneficiar de este servicio y estamos muy satisfechos, ¿no?, con este acuerdo, ¿no? Vamos con esos datos, ¿no?, que nos has comentado, por recapitular. Son 163 en toda Andalucía los que existen. Se han aumentado las plazas para, bueno, pues lo que es este año, ¿no?, nos decía, entre 1.200 plazas. Y hay nuevos puntos, 11 en total en toda Andalucía, y uno de ellos es el que se va a instalar en nuestra localidad. La localización que albergará el Centro de Atención Temprana en nuestro municipio es la última planta del edificio de la piscina. Esto ha provocado, además, que por eso quizá también un poco de retraso, ¿no?, porque ha tenido que producirse el realojo de los colectivos que ocupaban este espacio y se han trasladado a la parte baja del edificio de la piscina, y es por ese motivo por que, bueno, pues comenzaban los trabajos, ¿no?, en esta misma semana, en realidad, ¿no? Sí, entre el lunes y el martes se han hecho el cambio de la mudanza, como decir, de todos los colectivos de arriba hacia abajo, porque realmente lo que ha sido un movimiento en cadena, ¿no? De la planta 1 han ido a la 0, de la 0 a la menos 1, ¿no? Y sí, ¿no?, estaba en una vorágine, ¿no?, pero vamos, ya están todos en su nuevo espacio y todos contentos, ¿no? Yo quisiera también agradecer desde aquí pues la predisposición y la voluntariedad de todos los colectivos, porque al contrario, todos han sido a una ayuda por su parte y perfecto, han colaborado con nosotros en todo esto, porque está claro que esto es por una buena causa, una causa muy necesaria, y en este sentido, pues las asociaciones y los colectivos que se han visto afectados por este sistema en el tema del cambio de ubicación, pues chapo, vamos, desde aquí agradecer desde luego su colaboración, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que acogerán esas instalaciones en concreto, ¿no? El Centro de Atención Infantil Temprana es un espacio en el que, bueno, pues prácticamente, ¿qué es lo que tiene? Normalmente los centros de atención infantil temprana cuentan con tres profesionales, cuentan con un logopeda, un fisioterapeuta y un psicólogo, y esas zonas, pues ya os digo, son 250 metros cuadrados en el que se van a estar habilitados zonas de consulta, tratamiento, zonas de espacio para realización de actividad física, desarrollo psicomotriz y todo relacionado con todos los temas de rehabilitación y temas de consulta, ¿no? Y de apoyo psicológico y de logopeda, ¿no? Es un espacio entonces bastante amplio, porque tiene que albergar precisamente el trabajo que va a desarrollar tres profesionales, ¿no?, en este ámbito. Exactamente, estamos hablando de la planta de arriba, ¿no?, completa de edificio de la piscina, ¿no? Y la verdad que unas instalaciones magníficas, ¿no? Ya comentaba Isabel ayer que cuando vinieron de la delegación territorial del cual compete y vieron las instalaciones, se quedaron asombrados, ¿no? Porque normalmente en otras localidades tienen que hacer mucho más adaptaciones. Y en el caso de Ubrique, pues vamos, las instalaciones eran idóneas también por la zona en la que están ubicados, porque están ubicados en una zona donde se realiza actividad física, tienen la piscina, tienen el pabellón al lado, está todo cerca, una zona con un amplio aparcamiento de fácil acceso. Ellos también recalcaban, era muy importante que estuvieran, porque estamos hablando de Ubrique, ¿no?, pero hay otras localidades en las que están más dispersas los sitios, entonces ellos recalcaban que estuvieran muy cerca del centro de salud, en este caso pues está relativamente cerca. Y realmente se quedaron asombrados de las instalaciones, ¿no? Y para nosotros, pues, ha sido una ventaja, ¿no? También, ¿no? Sí que, en realidad, bueno, esto va a beneficiar a todas las familias ubriqueñas que necesiten la atención de este tipo de centro, porque hasta ahora, como decíamos, se tenían que desplazar pues hasta la vecina localidad de Villamartín. Y bueno, pues estamos hablando de desplazamientos que a lo mejor se tienen que hacer, no sé si todos los días de la semana, pero sí durante varias días de la semana, para ser atendidos, ¿no? Y niños muy pequeños, porque estamos hablando que son niños de 0 a 6 años, que se tienen que desplazar pues semanalmente, cada X tiempo, ¿no?, a Villamartín, que no es que esté realmente lejos, pero tampoco, bueno, pues agradable, ¿no?, para ser tratado, en fin, que es una ventaja, claro, ¿no?, en este caso. Sí, claro, Rocío, por supuesto, estamos hablando de que algunos usuarios iban a Villamartín, otros iban a Arco, y estamos hablando de una ida y una vuelta en la carretera, y lo que se está tratando es de que se adecuen zonas básicas de salud con centro de atención infantil temprana, pues Ubrique, por ser una de las zonas más amplias, ¿no?, después de Arco, pues le correspondía un centro, ¿no?, y por eso nosotros nos pusimos mano a la obra, y ya vendía, pues está aquí y vamos a poder disfrutar de él, ¿no? Y yo creo que es importante que la localidad de Ubrique pues también dispusiera de ese centro y de esas prestaciones por población y por ubicación de salud, ¿no? Claro, sí que en cualquier caso es el ayuntamiento el que le compete, ¿no?, solicitar el que se instale en nuestra localidad un centro de estas características. Claro, por supuesto, el ayuntamiento es el que nosotros fue lo que empezamos, se hizo en todas las negociaciones con la delegación territorial de salud y empezaron todas las negociaciones para que así fuera, ¿no? Claro. Luego sí que la manera de gestionarlo no es como normalmente podemos utilizar cualquier servicio sanitario, ¿no?, del sistema público andaluz en la actualidad, sino que la Junta de Andalucía, imagino que a través de su propia consejería, se ocupa de licitar lo que es el servicio y una empresa externa pues se ocuparía de prestar ese servicio con los profesionales a los usuarios del centro. Así es, ¿no? Es un servicio público, como tú bien has dicho. Pero ese servicio, la Junta de Andalucía licita o adjudica ese servicio a una empresa externa y ahora mismo pues nos encontramos en esa fase, ¿no? Encontramos en fase de licitación y aún pues no se ha realizado la adjudicación a la empresa beneficiaria del servicio, ¿no? Lo único bueno que nos puede quedar, ¿no?, para completar el tema es si existiera en Ubrique quizás alguna empresa que pudiera pues acceder a o optar, ¿no?, a ese pliego de condiciones que se establezca para la licitación del servicio. Lo digo porque esto imagino que está todo regulado y bueno, pues hay que tener una serie de características, en fin, y no sé si en esa localidad existe, ¿no?, algún colectivo con esas características, alguna empresa con esas características. El proceso de licitación, el pliego de licitación es redactado y es elaborado por la Junta de Andalucía, ¿no? Y ellos establecen todos los ítems y todas las características que tienen que tener pues, esas empresas, ¿no? Aquí en Ubrique hay algunas diferentes empresas que están ya prestando algún servicio, ¿no? Concertado con empresas públicas, como es la empresa de ADL, que está realizando el servicio en ayuda a domicilio y demás, pero a nivel de este servicio, pues dependerá de la licitación lo que cada empresa pueda ofertar, ¿no? Claro. En fin. Bueno, ese es el proceso en el que se encuentra ahora mismo. Las instalaciones se están adecuando, se están preparando. Nos comentaba en la jornada ayer el alcalde sobre que Isabel Gómez que a principios de año, para enero, podría ponerse en funcionamiento ya. Sí, ya no nos han dicho, cuando recibimos la visita del delegado de salud, Manuel Herrera, pues ya nos lo dijo, que para el 1 de enero pues intentaría que el servicio ya estuviera disponible y los ubriqueños se pudieran beneficiar del servicio, ¿no? Ubriqueño y no sé si en torno también próximo a nuestra localidad podrían beneficiarse, la población que se beneficiaría de ese centro de atención temprana de Ubrique. Sí, porque estamos hablando de zona básica de salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de zona básica, pues estamos hablando también de población del Bosque, de Prado del Rey, de Naucá y la población colindante, ¿no? Que a la que pertenece Grazalema, que pertenece a la zona básica de salud de Ubrique, ¿no? O sea que todos los posibles usuarios de estas localidades pues también, ¿no? Tendrían un centro mucho más próximo, ¿no? Que es que en la actualidad existe. Así es. Bueno, pues eso en cuanto al centro infantil de atención temprana, que como decíamos está trabajando en ello para que sea una realidad próximamente en nuestra localidad, pero además también, Virginia, querías informar sobre el trabajo que durante este verano y que de cara al futuro también estáis desarrollando con los diferentes colectivos relacionados con el ámbito sanitario de nuestra localidad. Así es, ¿no? El verano es verdad que estamos, algunos vamos y venimos de vacaciones, pero todo lo que es el trabajo en salud pues continúa, ¿no? Y los colectivos, verdad que disminuyen sus actividades, pero tenemos que seguir proyectando pues diferentes objetivos, ¿no? Para la finalización de la época estival, ¿no? Entonces hemos estado trabajando con algún que otro colectivo, en este caso hemos trabajado con ACENEM, que es un colectivo que trabaja con la salud mental. Y tenemos un proyecto, hay un proyecto muy interesante en el que estas familias y las personas más afectadas pues vamos a trabajar lo que es la salud social o la salud urbana, ¿no? Es decir, vamos a trabajar directamente con la Unidad de Salud Mental de Villamartín, que ellos serían los encargados de derivarnos a aquellas personas que estuvieran a las características para trabajar con nosotros en diferentes talleres. Y estamos ahí trabajando y proyectando diferentes talleres, actividades, posibles ubicaciones y demás. Entonces, pues es un proyecto, la verdad, que muy ambicioso. Creemos que Ubrique pues también necesita, ¿no? Una representación de estos enfermos mentales, ¿no? Y estamos ahí trabajando para que ellos se asocien, se movilizar un poquito el tejido asociativo y trabajando diferentes líneas de actuación con ellos para las próximas fechas, ¿no? Eso con este colectivo en particular, pero además también durante este verano ha habido otra serie de colaboraciones con otros colectivos relacionados con el ámbito sanitario, como decíamos, de nuestra población, por ejemplo, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Así es, mira, a Disica ya con vistas al verano, ellos tienen un amplio programa de actividades durante todo el año y con vistas al verano, pues ellos planteaban la realización de participar en una granja escuela y desde que me lo trasladaron, pues por supuesto le presté en la colaboración, ¿no? Para que esto se llevara a cabo y para que algunos de los usuarios y socios de este colectivo pudieran acudir, ¿no? En este caso, pues ha sido la granja escuela de la Junta de los Ríos, han estado allí desde el 15 al 21 de agosto. Yo estamos convencidos, estoy convencida de la necesidad y de los beneficios de que los niños, porque en este caso esta granja escuela era para niños, los beneficios que aporta el trabajar y la convivencia con otros niños, ¿no? Que también tengan diabetes, para que se acepte, ¿no? La enfermedad y se normalice, porque de eso se trata, de normalizar la diabetes. Y es fundamental esta granja de escuela, ellos realizan talleres educacionales, sobre todo de alimentación, de actividad física, de administración de insulina, y son importantes, eso, vamos, yo creo que son fundamentales, ¿no? Este tipo de actividades, y por supuesto, pues tenemos que colaborar con ellos también, ¿no? Yo os digo, ya lo han desarrollado, ha sido del 15 al 21 de agosto. La verdad que están súper contentos. De nuestra localidad fue un niño de esa asociación. Yo reconozco que para un padre pues también es complicado pues dejar al niño y a un niño además con una enfermedad que es diabetes, que tiene que administrarse insulina y demás. Es complicado porque en muchos de los casos todavía están aprendiendo poco a poco, Pero como yo lo hablaba con Miriam y lo comentábamos, que en este año ha ido un niño, pero que seguramente que va a ser el propulsor para la que para que el año que viene pues puedan vayan a se animen algún más, porque la verdad que el resultado pues es muy beneficioso, ¿no? Pues el Así es. trabajo que se desarrolla también en este caso por parte de la Delegación de Salud en colaboración, ¿no?, con los colectivos sanitarios de nuestra localidad. Y para la población que pueda bueno, pues tener algún tipo de dolencia, que quiera beneficiarse de las actividades deportivas del Patronato Municipal de Deporte, se ha habilitado un proyecto de plaza que se denomina como plaza sanitaria y que todavía, bueno, pues hay plazas disponibles, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, sabemos que nuestro patronato de deportes pues tiene bastante demandado, en Ubrique que se realiza muchísimo ejercicio, mucha actividad física y eso me alegra bastante, y entonces siempre hay demanda y lista de espera para participar en todas las actividades, ¿no?, que vienen ofertadas por nuestro patronato de deporte. Y se planteó la posibilidad de aquellas personas, ¿no?, que necesitaran de forma puntual una rehabilitación, tanto en forma de piscina o en forma de alguna otra actividad que oferta el patronato, pues tuvieran, se pudieran ofertar de este beneficio, ¿no? Y establecimos un proyecto a través del cual, pues, diferentes personas que, imagínate que tuvieran realizado una intervención quirúrgica y tuvieran que, sobre algún tema traumatológico, y tuvieran que realizar rehabilitación física en piscina, pues con un informe del especialista donde especificara el beneficio que puede aportarle realizar actividad física, en este caso piscina, pues se iban a poder beneficiar de esas plazas sanitarias, ante lo cual pues no tendrían que esperar a una lista de espera o a que hubiera un hueco para esas personas, sino pudieran acceder directamente, en el caso de que hubiera espacio disponible, pues a tener ese servicio, ¿no? Pudimos habilitar en total unas 15 plazas, porque sabemos que hay los grupos están prácticamente todos cubiertos, pero se ha hecho un esfuerzo importante y se han dejado libres 15 plazas, ¿no?, de las cuales ya algunas pues han sido cubiertas, pero todavía hay alguna disponible, para lo cual es importante pues informar a los ubriqueños de esa posibilidad. Porque ya que se ha hecho el esfuerzo y que me consta de que hay mucha necesidad por parte de algunas personas de acceder a algunos servicios, pues puedan hacer uso de ellas, ¿no? Y con vistas ahora después de nuestras fiestas, que ya queremos empezar otra vez, pues son fechas de empezar más actividad física y demás, pues puedan beneficiarse de este proyecto, ¿no? Es un proyecto, la verdad, que bastante interesante y que puede darle pues opción a estas personas que lo necesitan para poder acceder a alguna de estas actividades, ¿no? Estamos hablando de plaza, no sé si principalmente en qué servicio, ¿no? Te quería preguntar, principalmente en el ámbito de la natación, quizás que es lo que puede llamar más la atención o interesar más, ¿no?, a personas con algún tipo de dolencia. Sí, las plazas estaban principalmente en natación terapéutica, había alguna en pilates y de fibro también quedaban algunas disponibles. Son las tres ubicaciones donde han podido quedar alguna plaza sanitaria, ¿no?, disponible, ¿no? Son, bueno, pues esos tres aspectos en los que se puede trabajar con personas que tengan ¿qué tipo de patología? Son personas que por prescripción de un especialista, de un médico especialista, tengan indicado puede realizar una rehabilitación a través de la actividad física, ¿no? Cualquier persona que haya sido operada pues de un hombro, imagínate, por traumatología, en el que le indiquen que posteriormente tiene que hacer una rehabilitación acuática, pues esta persona con su informe pues tiene preferencia para acceder a esa plaza. De algún tipo de rehabilitación que no exactamente que quiera. Esto es un suma, ¿no? Es un aporte más a lo que, bueno, pues el trabajo que se puede desarrollar dentro del ámbito sanitario. Aquellas personas que quieran, pues también ejercitarse practicando esta actividad física deportiva, pues lo puede hacer a través de esos servicios que presta el Patronato Municipal de Deporte de manera prioritaria, accediendo a alguna de esas plazas, simplemente con ese informe médico, que bueno, imagino bastante sencillo, ¿no?, de conseguir, ¿no? Sí, es un formato tipo que ya está redactado y que ellos lo pueden solicitar en el patronato de deporte y se le pone a su disposición para que ya el especialista lo pueda rellenar y adjuntar el informe y a poder acceder en el caso de que esté disponible a estas plazas que se han liberado, ¿no? Entonces sería ya de cara al inicio del curso próximo. Este proyecto ya está empezado, ¿no? Ya de hecho de esas 15 plazas se han cubierto algunas. Y simplemente pues transmitir otra vez la información, informar a la ciudadanía de que está abierto este proyecto para aquellas personas que no les costara o que no tuvieran conocimiento, ¿no? Pues ya saben, por tanto, aquellas personas que puedan estar interesadas y que no lo conocieran, pues aquí tienen la opción, ¿no?, de participar y de acogerse a alguna de estas plazas que se ofertan por parte de la Delegación de Salud en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. Esto en cuanto al ámbito sanitario, que son las cuestiones que desde la Concejalía de Salud se quiere informar, el trabajo que se está desempeñando. Pero además yo también le quiero preguntar a Virginia, como responsable de Seguridad Ciudadana, porque el próximo lunes se reúne la Junta Local de Seguridad, ¿no? Se lo hace para abordar importantes temas, porque bueno, pues hay aspectos como la Feria de Ubrique que tratar, la celebración, por ejemplo, del Toro del Gallumbo, el concierto, ¿no?, de Manuel Carrasco, que es otra de las citas también que puede congregar a un buen número de personas, y por tanto hay que trabajar en materia de seguridad todos estos eventos importantes para la localidad. El motivo por el que el lunes pues se reúne esa Junta Local de Seguridad, ¿no? Así es, ¿no? La Junta Oficial es el próximo lunes, pero ya hemos tenido, precisamente ayer tuvimos una importante reunión de trabajo, ¿vale?, con todos los referentes de temas de emergencia y seguridad aquí en Ubrique, y ya hemos empezado a trazar las líneas de trabajo y a atar los cabos poquito a poco de cómo se va a proyectar pues todo el tema de seguridad para esta fiesta, ¿no? Y como tú bien comentabas, empiezan el día 4 con la actividad de Toro del Gallumbo y hasta después de feria, ¿no? Son muchas las actividades, incluidos los fuegos artificiales también. Y estamos ahí dando cabos y trabajando todas las fuerzas de seguridad y emergencias de aquí de la localidad para que todo quede en condiciones y de la mejor, se desarrolle todo de la mejor forma posible, ¿no? Y así es, el próximo lunes tenemos esa junta, pero ya se han realizado diferentes reuniones de trabajo y poco a poco se está trabajando, ¿no?, en conseguir pues que todo se realice, pues como ya hemos dicho, de la mejor forma posible, ¿no? Una única duda, Virginia, ¿quién participa en la Junta Local de Seguridad? La Junta de Seguridad tiene una convocatoria en la que van a participar, están convocados desde el subdelegado del Gobierno hasta todos los representantes oficiales desde Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Sistema de Emergencia Sanitaria, ¿no? O sea que es un encuentro importante, ¿no? De diferentes grupos. ¿No? Exactamente. Normalmente siempre que hay alguna actividad aquí importante en las localidades y en este caso pues hay una confluencia de actividades durante el mes de septiembre, pues se convoca esta junta que también se ha convocado para en otras ocasiones y en ella pues se atan pues los hilos que quedan pendientes y se anudan esfuerzos y recursos tanto materiales como humanos para que disfrutemos, para que todos los ubriqueños y todas las personas que nos visiten pues disfrutemos de nuestras fiestas pues con seguridad y tranquilidad, ¿no? Pues te emplazamos, ¿no?, si te parece, porque será importante todos los aspectos que se traten y habrá que determinar también, bueno, pues lo que se puede informar, ¿no?, porque obviamente habrá aspectos que se puedan informar a la ciudadanía y otros que no, en cuanto a cuestiones de seguridad, como es obvio, y de los que sí que se puedan dar cuenta, pues si te parece, la próxima semana, ¿no?, cuando se celebre esa junta, podremos dar a conocer los aspectos de interés que se han tratado, ¿no?, en ese encuentro y las resoluciones a las que se hayan llegado también, si te parece. Por supuesto. Pues poco más aquí nos vamos a quedar, Virginia. No sé si quieres comentar alguna otra cuestión más en torno a los temas que hemos abordado en el día de hoy. Y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido. Sí, agradecerlo siempre a vosotros. Gracias por estar con nosotros, Virginia Bazán, concejala de Salud en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.